Murió Mulense y René. Oh, cochiano, murió Champoso. Sin Chano yo no quiero bailar. Sin Chano, pero no puedo más. Sin Chano, esa buena yo no voy más. Sin Chano, la rumba yo no voy más. Sin Chano, yo no quiero bailar en la rumba. Sin Chano, caballero yo no voy más. Sin Chano, mi pianita quiere tocar. Ya que Dios te tenga en la gloria, yo no voy más, sin Chano. Esa buena yo no voy más, sin Chano. Me da la gana, yo no voy.